visitar la Alhambra. Llegó la primavera y sin apenas percibirlo, se colocó al comienzo del mes de mayo. Del cielo se fueron las nubes, las nieves se derritieron en Sierra Nevada y el sol comenzó a calentar. Como en los días más calurosos del verano, y por eso por las calles de Granada, a las personas se les empezó a ver en mangas cortas y con zapatillas. También florecieron las rosas y los jazmines de la Alhambra y, por las riberas del río Darro, se oyó el canto de algunos ruiseñores. Una de estas calurosas tardes, los dos amigos cruzaron el puente del Aljibillo. Contándose sus cosas, avanzaron por la explanada del edificio del Rey Chico y al llegar a donde comienza el Carmen del Granadillo, tomaron por la sendilla que desciende al río, por donde cada tarde bajan, ahora en primavera y luego en verano, los hipies con sus perros y otros jóvenes y turistas. Ya al final de este caminillo, se encontraron con una joven sobre la hierba sentada, mirando para la Alhambra y tomando el sol. Al pasar junto a ella, la saludaron y notaron que estaba embarazada. No la conocían de nada y por eso siguieron avanzando hacia el punto que junto a las aguas buscaban. Bajo el fresno que clava sus raíces justo donde el arroyuelo que desciende desde la Alhambra entrega sus aguas al río Darro, vieron a otra joven. Sentada sobre una piedra miraba al río para arriba y para abajo y dibujaba. También la saludaron y siguieron. Cruzaron la corriente del arroyuelo y solo unos metros más abajo, se pararon. Donde el terreno forma como una pequeña playa de arena tan fina que es casi tierra. Ella, de menor edad que su amigo, fue la primera en ponerse mano a la obra. Con un pequeño palo removió la arena, la fue amontonando y luego y le pidió a su amigo que trajera agua del río. Con sus manos en forma de cuenco el amigo comenzó a transportar pequeñas cantidades de agua y a derramarla en la arena que la amiga iba amontonando. Cuando ya creyeron que tenían suficiente, los dos se pusieron y comenzaron a dar forma a lo que en su mente habían imaginado. Primero construyeron una base bastante grande y sólida. La rodearon con lo que la niña decía que era la muralla y luego, dentro del recinto amurallado, comenzaron a dar forma a jardines, albercas, patios, palacios. Justo al lado norte y como emergiendo de la sencilla muralla, con mucho cuidado y despacio, comenzaron a construir una torre muy recia. Dijo ella a su amigo: esta va a ser la torre más alta y bella de la Alhambra. ¿Y para qué nos servirá?, preguntó su amigo. Lo tengo claro, pero te lo diré cuando la hayamos terminado. Lentamente y cada vez con más cuidado, fueron añadiendo pequeños puñados de arena y tierra a la torre que construían, concentrados por completo en ella hasta que llegaron al final. Remataron la atalaya en una amplia plataforma y por donde esta plataforma daba al río, le hicieron como un pequeño balcón. Abajo, delante del recinto amurallado, entre jardines y albarcas, delimitaron un pequeño espacio y ahora fue cuando de nuevo ella dijo a su amigo: «El aire que ahora mismo nos acaricia, el sol que nos calienta, la luz que nos alumbra y el agua que por este río corre, son las tres más grandes maravillas del universo. Nosotros los tenemos cada día alimentando nuestros cuerpos y rozándonos la piel de nuestras caras». Y un poco extrañado al oír esto, el amigo preguntó: «¿Y qué es lo que pretendes decirme?». Dejó ella de colocar pequeños pegotes de arena en la gran torre, se incorporó, miró para la Alhambra y luego para las montañas que algo más arriba coronaban y a continuación dijo: «Si yo fuera la directora de la Alhambra en estos tiempos, a todos los que vienen por aquí a recorrer y visitar estos monumentos, les exigiría dos cosas». «¿Y qué cosas serían?». «Primero, que surcaran los caminos de las montañas que al levante rodean a la Alhambra y segundo, que se subieran a esta hermosa torre que nosotros estamos construyendo». «¿Y por qué les pediría a las personas que hicieran esto?». «Recorrer las montañas, empaparse del sol y de la luz que sobre estos lugares se derrama y pisar las aguas de los ríos y manantiales, ayuda a saber y conocer que la Alhambra no solo es torres, palacios, jardines y murallas». Miró el amigo para las montañas que indicaba su amiga y después de un rato, de nuevo preguntó: «¿Y para qué les pediría que subieran a la torre que me estás indicando?». «Para concederles o no la entrada a los palacios. Desde lo más alto de esta torre les pediría que se echaran al aire y solo aquel que fuera capaz de elevarse suave y caer sin hacerse daño, le permitiría entrar a los hermosos palacios de la Alhambra. Y los que no fueran capaces ni de lo primero ni de lo segundo, de ningún modo les permitiría entrar a los palacios de la Alhambra». Y sin comentar más, la joven se puso y con piedrecitas comenzó a levantar lo que ella imaginaba pequeñas montañas cerca de la Alhambra. Luego movió algunas de estas montañas y las situó en todo lo alto de la gran torre que momentos antes habían terminado de construir. Dijo otra vez a su amigo: «Ahora desde aquí, voy a dejar caer estas piedrecitas. Como si fueran las personas que desean visitar la Alhambra, pero antes deben demostrar que están preparadas para ello».